despierte mi ego. Ando ciego buscando que pruebes de mi veneno. Como leña al fuego prendo filamentos de tu seno. Te quemo y luego te tiro en mi cenicero. Primero te guillaste hablando mierda a mi espalda. Suelte mi espada lírica cortando tu garganta. Es que me encanta ver a mis enemigos sufrir. Lírica, no me dejes morir así. Cambiando el tema porque tú dices que eres la crema. No hay manera de que tú puedas entrar en mi sistema. Son pruebas, la resistencia de este MC demente. Tú me ves de frente, uy, conmigo pierden los dientes. Que tú es en serio, soy el sinónimo del misterio. Underground, este me muevo y escribo en los cementerios. No tienes criterio para opinar del fucking track. Si no, no contracts, motherfucker, este crew te vuelve loco. Baja tu moco y no te metas en mi negocio. Soy bobo, no busques que yo te reviente el coco. Si yo te toco, sentirá solo la sangre fría. Esto me hacía fuck tu internet de hipocresía. Pa' mi poesía significa un deporte serio. Tómalo a juego y luego no vengas corriendo pidiendo una nueva oportunidad en tu vida. Yo ando en la mía y en mi laberinto no hay salida. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you.